tengo ni idea. Y como usted sabe, cada mañana de sábado queremos comenzar pues reflexionando en voz alta, conversando con este amigo que me acompaña a las buenas horas de la mañana. Buenos días, Gobal. Hola, buenos días, Alex. ¿Qué tal? Oye, que no llueve, ¿no? Decían que iba a llover, no llueve. No llueve. ¿Y a ti te gusta la lluvia? Me gusta la lluvia, me gusta el aire, me gusta... Sí, sí, bueno, me gusta. Esperemos que llueva si un poquito, tenemos, que refresque. ¿Por qué me va a disgustar? Si lo que tenemos, ¿por qué me va a disgustar? A ver. Sí, sí, sí. Fíjate que eso... Qué bien, ya sabes tú por qué dices qué bien, ya sabes tú. Sí. Un poco compungido, pero... Bueno, sí. En fin, sí. No, vamos a andar por el camino de la reflexión, de conversar en voz alta, o pensar en voz alta, mejor dicho, y que nuestros amigos oyentes siempre pues comentan algo o dicen algo de nuestras reflexiones, pero que en todo caso queremos que, en fin, provocarles de algún modo para que participen con nosotros ahí en donde usted se encuentre. Si quiere opinar, opine, y ya después nos lo cuenta, ¿le parece? Sobre todo los que siguen a Gobal, pues le pueden escribir ahí por el WhatsApp. Y tienen que hacer alguna cosa, dígansela, nada más. Ustedes con toda confianza. Con toda confianza. Le pueden sacudir si quieren. Por WhatsApp. por las redes sociales. Ahora de sacudir lo hemos dicho metafóricamente hablando, porque ahora la gente va sacudiendo por ahí. La primera ministra de Dinamarca. Sí, esa noticia me enteró esta mañana. Sacudido porque... a la señora y... En fin, una cosita va a empezar, si me escucháis engarraspear un poco, porque es que tengo algo pillado en la garganta, bueno, la garganta, en el pecho, por esto yo le he hecho la culpa a los aire acondicionados, habría que echar la culpa al que le pone el aire acondicionado, entre los que estoy yo también. Sí, me está señalando a Javi, pero en fin, eso, simplemente pedir por ahí disculpas por ahí. Y también, ya que hablas de... Sobre la agresión y sobre el... ¿Cómo has dicho la palabra? ¿Agredir? ¿Dar? Le sacude, ¿no? Le sacude, sacudir. Sí, pero antes había dicho una palabra importante que además encaja perfectamente en el día de hoy, que es la palabra reflexión. Aquí vamos a reflexionar y hoy es el día de la reflexión, oficialmente establecido, porque se supone que mañana tenemos votación europea y intento enlazar una cosa con otra, porque yo me he enterado de la... Ayer por unas razones concretas no pude estar cerca de los medios de comunicación y me habéis dicho esta mañana que hubo una agresión, una sacudida a una presidenta de un país. Esto, la verdad es que desde la reflexión a la sacudida va un paso tremendo, ¿no? Es decir, una sacudida física encima, ¿no? Que yo decía antes que me sacudan por las redes porque sé que no, que bueno... La palabra está ahí. La palabra también es dañina, ¿eh? Que eso es una cosa que también deberíamos tenerla en cuenta. Es decir, no solamente la sacudida física, pero hay sacudidas verbales que son... Que duelen, dejan más, huella, ¿eh? Duelen más. Sí. Duelen mucho, ¿eh? Duelen mucho, sí. Incluso, vamos, si entramos en el ámbito de la relación de pareja, por ejemplo, o de la relación... Padre-hijo. Padre-hijo, de amistad entre amigos. Bueno, padre, madre, hijo, hija. Sí, bueno, los entornos más íntimos, ¿eh? Yo creo que los entornos más íntimos, las sacudidas suelen doler si no están preparados, porque a mí, lo tengo que confesar, lo voy a decir, a mí me ha sacudido esta mañana Ale, bien sacudido, verbalmente, cosa que le agradezco siempre. Es decir, que aquí Jota siempre dice que discutimos mucho. Se va a montar un cuadrilátero. Sí, va a montar un cuadrilátero la emisora. Sí. Incluso decía que iba a comprar unos guantes de boxeo para que nos diéramos. Vamos, simplemente porque ese tipo de cuestiones. Pero sí, la verdad, volviendo a la noticia, esa es realmente preocupante, ¿no? Porque si ya no estamos acudiendo a las redes, que es el principio, después ya pasamos a los hechos. Si yo el otro día veía en el Parlamento Español cómo gritaban parlamentarios cuando estaba llevando la votación de la ley de la independencia, ¿no? O sea, había gente ahí gritando de una manera y esto me recordaba esa república que siempre criticamos, de la república bananera. Digo, de ahí a que se levante alguien y pegue un guantazo a alguien, seguramente quede poco, ¿no? Pero vamos, volviendo al asunto que yo quería poner en tela de juicio, el concepto de la reflexión, pues creo que en esta reflexión del día de hoy para mañana, yo francamente me he estado reflexionando al respecto y creo que lejos de ir a lo que se supone la cola de la urna. Yo hago un símil muchas veces. Las colas de la urna son como las colas de los cajeros de los supermercados, ¿eh? O sea, hay una cola y tú aguantas pacientemente para llegar al cajero, porque en el momento que pases por el cajero, todo aquello que llevas en el cesto ya forma parte de tu propiedad. Previamente ya ha pagado, pero bueno, forma parte de tu propiedad. Con lo que hay un deseo de ilusión de poseer aquello que ya previamente ha cargado en el carro. Esa cola, que yo te digo que para mí es muy similar a la cola que veo cuando voy a votar, ¿eh? Cuando voy a votar, mañana iré, yo voto en López Diegues, cuando iré al colegio, para una cola delante de mí y vamos con la papeleta. Bueno, pues estaba yo pensando, ¿con qué ilusión voy yo a votar mañana? ¿Y con qué ilusión veo yo a mi gente, a la gente, a los vecinos, a los que están en el entorno de la cola del cajero, de la cola, en este caso, de la cola de votación, con qué ilusión se va? Y francamente, creo que estas elecciones de mañana están entre dos modelos de elección, entre elegir el odio, ¿sí?, odio, o elegir el miedo. ¿Sí? He cogido esta papeleta porque tengo miedo, o elegí esta papeleta porque tengo odio. ¿Sí? Yo creo que ¿dónde está? He cogido esta papeleta porque estoy ilusionado de que el mundo que yo quiero es este. Entonces, eso yo creo que es una reflexión mía personal. Lo mismo estoy equivocado. Pero yo creo que mañana se plantea. Y bueno, ¿y por qué digo esto? Claro, esto no es un invento mío. Es decir, esto es la influencia de una cosa que también venimos a hablar hoy, de que es el concepto del relato, ¿no? Es decir, los relatos que han mantenido los candidatos en estas elecciones básicamente han estado centrados en cuestiones que tienen que ver con el odio, que transmiten odio. Es decir, voten a este, que es mucho de odio. Y otro, voten, si votan a esto, resulta que vienen estos otros, cuidado, miedo. Y digo, una conclusión muy personal. Ya sabemos que no tenemos ni idea aquí en esta emisora, pero yo personalmente, dentro de mi poca idea, sí que he estado siguiendo la campaña electoral. Confieso que me gusta mucho el tema político, muchísimo. Yo creo que porque entiendo que entiendo que somos seres políticos y que la vida depende de decisiones de tipo político. Y mañana vamos a tener que votar, vamos a tener los que quieran votar. Evidentemente, tengo algunos amigos que no votan nunca, me decían eso yo, que nunca votaré. Es una opción. Hay quien incluso plantea, los que realmente ganan las elecciones son los que no votan. Lo vamos a ver mañana, si el índice de abstención es muy alto, con lo que habría que dar una vueltecita al respecto. Pero lo que quiero contar y lo que quiero decir, lo que vengo a traer hoy, es el asunto del relato. De qué manera el relato encaja se introduce entre nosotros y nos hace que mañana elijamos una papeleta a otra en función de qué. Y yo mañana me pondré delante de esa mesa que está llena de papeletas, miles de papeles, con miles de nombres también, y tendré que decir con qué ilusión, o no ilusión, o lo haré por miedo, o lo haré por odio. Es decir, mereces coger esta papeleta porque yo odio a este y este es el que más lo odia y junto conmigo, no sé cuánto. O cojo a este porque este me defenderá de la llegada de X. Parece SS, pero no es verdad. Sí, pero sí, sí. Entonces, claro, esto me preocupa porque, en definitiva... Fíjate que si te preocupa eso, creo que hay otra preocupación en trasfondo de todo. Si sabemos lo que queremos de Europa, si la ciudadanía en general, qué desea o qué espera de la Comunidad Económica Europea, de la Comunidad Europea con política económica, qué espera la gente de que vivimos aquí en esta zona de Europa, qué esperamos que sea Europa con nosotros, ¿no? Si podemos hablar con la gente del campo, la pesca, si hablamos con los comerciantes, si hablamos con, no sé, cualquier tipo de actividad económica que se lleve a cabo, de qué manera influye Europa. Sí. Incluso de qué manera influye Europa en las formas y modos de aplicar la justicia. O sea, Europa, ¿qué papel juega en nuestro país? Entonces, todo eso yo creo que en general, creo que no sabemos, no tenemos mucha idea, creo yo. Yo, con respecto a la Comunidad Económica Europea, pues yo hago dos miradas. Una de forma intrínseca, interior, de cómo nos organizamos los que vivimos en Europa, de qué manera nos distribuimos, nos relacionamos, llevamos adelante una política, digamos, comunitaria, que es el sentido de la Comunidad Económica Europea. Y por otro lado está la mirada exógena, es decir, y cómo nos relacionamos con los de fuera, los que no son de aquí, ¿no? Entonces, claro, ahí también en las elecciones estas estamos viendo cómo hay personas que están, en cierto modo, no dando soluciones a una realidad concreta, es decir, que es el tema de la inmigración. Aquí nosotros vivimos bien, entonces lo importante es vivir nosotros bien. Que lleguen otros de fuera, va a ser que no, ¿eh? Bueno, ahí hay que hacer muchas excepciones, porque ciertamente, y llevan razón, si no está regulado la forma de trabajar, pues lo que se llama el inmigrante regulado, que viene, pues la verdad es que genera tensiones en nuestro sistema sanitario, en otro sistema educativo, eso es cierto, ¿no? Pero bueno, lo que no podemos pensar es que la Europa que al menos yo creo, la Europa de la Ilustración, donde los conceptos de libertad, igualité y fraternité son digamos la base de esta concepción filosófica o realmente política a la que creo que debemos de aspirar, la vieja Europa que le dicen también, pues lo que no podemos decir, no creemos a la gente que es de otro lado. Máxime cuando en Europa han estado los grandes colonizadores del mundo en esta Europa. ¿Qué hemos estado haciendo durante cientos de años? Pues trayendo su materia prima la estamos trayendo para que aquí nosotros podamos vivir mejor, podamos vivir con una economía más sana, si quieres más barata, porque muchas veces compramos lo más barata. ¿Qué pasa? Pues porque la llegada del saber ha llegado a sitios de África donde pues la gente se da cuenta, oye, perdona, es que esto... Y yo sigo pensando que mucho de la guerra, o la guerra que tenemos ahora mismo abierta, tienen que ver con el asunto de la economía. Y, por supuesto, son herencias del tema de las colonias. Es decir, las colonias para mí fueron determinantes en el sentido de que lo que hacen es que han estado explotando al mundo que les rodea y en un momento determinado, ahora que estamos viviendo en un momento de crisis o de bienestar, no queremos que esas personas que han estado durante siglos explotados en su sitio, en su hábitat natural, pues vengan aquí a nuestro universo. Entonces yo con eso creo que también habría que reflexionar al respecto qué pasa con la inmigración y de qué manera. Son temas complicados, no son temas fáciles, porque... Sí, pero aparte de la inmigración, que no creo que exactamente sea un problema, sino es cómo podemos manejar esa situación, porque al fin y al cabo, por los datos que se mueven por ahí, se va a necesitar mano de obra que no sea de aquí, porque hace falta gente, no nacen niños, no hay, en el futuro no habrán muchos autóctonos de aquí de Europa, y necesitaremos mano de obra que venga de afuera, y cómo se puede regular y cómo se puede estructurar eso, ¿no? Pero aparte de todo eso también está el tema económico, o sea, ¿por qué el sur tiene unas condiciones determinadas y el norte otras seguramente? ¿Y qué es lo que pasa en ese reparto de riqueza o cultura que puede dar Europa y compartirla con todos los países europeos, en sus claras diferencias y diversidades, ¿no? Sí, bueno, pues aquí me voy a ir a centrar el córner, me voy a ir a otro pico de tu planteamiento. Creo que el gran asunto que tenemos encima de la mesa es un asunto de educación. Esa educación, que también estábamos hablando antes del concepto, antes de entrar en antena con Javi, sobre el valor del dinero. Yo soy de la opinión que el dinero no es valoroso, no es importante, el dinero es importante. Sé que esto suena mal. Porque lo que sí creo que el dinero es la puerta que abre a lo importante. Es decir, con dinero puede llegar a conseguir niveles de felicidad. Bien, y esto es lo que nos están diciendo. No, y hay un estudio que decía que la gente que gana 20.000 euros al año, el 3% es feliz. Sin embargo, los que ganan 110.000 euros al año, el 100% se sienten felices. Sí, bueno, porque seguramente ese porcentaje de infelicidad es porque están más sometidos al relato neocapitalista o liberal que nos dicen de qué manera, os decía yo, que antes que el dinero para mí es la llave de una puerta. ¿Qué hay detrás de la puerta? Bueno, pues lo mismo detrás, es la llave de un escaparate. Mira, creo que del escaparate queda mejor, la puerta de un escaparate, porque parafraseando a Bauman, que decía, toda la felicidad se encuentra tras un escaparate, pues yo creo que continuamente estamos recibiendo mensajes de una forma bestial. Yo estoy ahora mismo estudiando los mensajes de publicidad de una cadena concreta y continuamente, es que me hace reír, me río porque me dice ¿cómo puedo ser feliz? Y nada de lo que me dice me hace ser feliz. Le contaba la semana pasada o la anterior que cuando voy al cajero hay un mensaje que me dice, sabemos lo que usted quiere. Y casoplón. Un casoplón. Y yo no quiero un casoplón. O sea, que decía ya, yo voy a entrar, decirle al de banco, mire usted, que si van a personalizar la banca, yo no quiero el casoplón. Seguramente lo que yo quiera no lo podrá ofrecer, porque claro, tras el casoplón lo que venía era el mensaje. Ayer noche aquí en esta ciudad hubo felicidad entera, magnífica en esta ciudad. Sí. Hoy se celebraba el Shopping Night. Shopping. Y las calles del centro de la ciudad donde están los comercios que estructuran este modo de hacer marketing, pues gente feliz por la calle, o sea, estaba lleno de personal. Me decía por ahí JJ que habían 150.000 personas dando vueltas por las calles de aquí de Córdoba. Claro, era lógico, porque mira... En los escaparates. Sí, siguiendo una metáfora que yo utilizo también con cierta frecuencia, es lo que hacía la gente es pasear entre el paraíso. Así que el paraíso se define, es aquello que hay de todo en abundancia. ¿Y eso qué es? Un supermercado. O sea, tú entras al supermercado y dices, Dios mío, esto es el paraíso, hay de todo en abundancia. Es decir, como definición, y así viene en la Biblia, dice, el paraíso es un lugar donde hay de todo en abundancia. Después, bueno, ya no podrá cogerlo, ¿no? Entonces, tú imagínate que el supermercado lo saca al ámbito urbano de la ciudad entera. Entonces, vas paseando y ves las cosas porque vas paseando y no ves la decrepitud. Por ejemplo, seguramente que en la calle no habría muchos pobres allá. Esto hubiera sido interesante. Yo es que ayer no pude, ¿no? Pero hubiera salido a investigar cuántos pobres había pidiendo limosna por las calles de Córdoba o dónde están metidos estas personas que los vemos. Vamos, cerca de casa hay un señor que tiene su vivienda en un porche de un cine, en este caso el cine se ve la Católica, ¿no? Sí, aquí hay sitios donde lo sabemos. Eso, ¿dónde estaban ayer? Estaban también paseando entre la multitud con cara de felicidad, porque claro, una de las cosas que también defendemos o defiendo yo es que somos seres muy sociales y claro, si tú estás en un ambiente donde todo el mundo está eufórico, pues tú terminas siendo eufórico. Esto lo vamos a ver. Creo que, perdón, mañana con el partido de fútbol que también se juega el ascenso del Córdoba, en que parece que se está todo vendido, toda la entrada vendida. Los grupos sociales, cuando viven en un estado de euforía, pues terminan todos siendo eufóricos. Igual que pasa en sentido contrario. Si en un estado de ira una masa grande se siente airada, pues ciertamente, con ira, pues terminan siendo todos con ira. Entonces, airada también suena. ¿No? Ah, suena airada. Sí, pues, sí. No viene del aire solo, ¿no? No viene del aire. Pues mira, ahí me enseña algo, Ale. Algo entre otras cosas, ¿no? Entre muchas cosas que me enseña. No, pero lo cierto es que ayer lo que se hizo fue una escenografía, un estado de placer donde la gente paseaba en el paraíso. Todos los escaparates llenos, la gente entraba, salía, cogía. Bueno, su poder adquisitivo le daba para poder coger los productos, la llave, entonces con la llave del dinero, esta que decíamos, entraban a través del escaparate al sitio para poder adquirir la manzana en concreto, ¿no? Algún día hablaremos de la publicidad, cosa que me encanta. Sí, muy interesante, ¿no? El análisis que me contabas el otro día. Sí, sí. Bueno, simplemente comentar que yo estudié en su día el concepto de la publicidad y dentro de la publicidad hay una publicidad que se llama la publicidad política, que es esta que vemos. Aquí no se ha visto mucho en esta campaña, pero en otras campañas, bueno, y no digo ya cuando yo empecé a hacer esto, que fueron las primeras elecciones de la transición, que cuando había un montón de papeles, había de carteles pegados por todos sitios, ¿no? Entonces, cuando yo estudio la publicidad, voy a ser un poco pedante al respecto, en la publicidad de cualquier tipo siempre aparecen dos cosas. Un elemento que es el mensaje verbal y otro el mensaje visual. Sí, en la publicidad es un cartel donde aparece un elemento visual, si es de un producto, pues aparece la foto del producto, básicamente. Ya hablaremos un día en manos de quién está el producto. En manos de que muchas veces está en manos de mujeres muy atractivas, que hace un símil tremendo con lo que pasa con Eva. Es decir, que la metáfora de Eva, porque claro, para mí en la Biblia es una metáfora, Eva es la que tiene la manzana en la mano, la que induce al consumidor, en este caso que es Eva, ¿no? Pero decía que en la publicidad aparece el mensaje visual y el mensaje verbal. Bueno, en la, en la campaña política eso se ve con muchísima facilidad. Sí, lo vemos los carteles donde aparece básicamente los carteles de la campaña publicitaria en política aparecen el candidato o aparecen los votantes, ¿eh? Y dentro de estos dos, pues en los últimos años vemos los candidatos, ¿eh? Si te asomas al balcón, seguramente ahora pues verás en las farolas colgadas en la campaña política pues un personaje que es el que se presenta, en este caso el candidato o la candidata, porque también hay mujeres que están abriendo las listas, y después está el mensaje verbal. Y ahí hay que decir que en esta campaña que para mañana son las elecciones, en este caso el PP ha hecho un cartel muy interesante donde al margen de los candidatos, la candidata, en este caso creo que candidato, pues aparecen los votantes. Hay un cartel donde hay una PP masa. Es candidata. Es candidata en el PP. Sí, yo en este, la verdad es que no, porque tengo publicidad, yo suelo coleccionar la publicidad política de todas las elecciones que tengo, y sí que aparece en un momento determinado. Tú también la coleccionas, me dice Javi. Entonces, pues te usaré por si me falta algo. Entonces, os decía que aparecen los candidatos y en la cara de enfrente aparecen los votantes, porque aparece una masa de personas, ¿eh? Esto no sucedía en la publicidad política desde hace mucho tiempo. Y básicamente la mejor de todas fue en la transición. En la transición, el Partido Comunista fue el que planteó en un momento determinado el asunto de colocar a los votantes en el centro de su cartelería, visualmente. Y luego está el eslogan, que es muy curioso, porque el eslogan sí que ha ido degenerando de esas primeras campañas donde se hablaba de cosas concretas. Ahora el eslogan es una cosa muy, muy, muy lejana. No quiero citar ninguno de esta campaña, que los tengo muy presentes porque lo he estado mirando en estos días, pero si observáis, son cuestiones, bueno, el más famoso de todo, por el cambio, aquello que planteó el PSOE en el año 82, por el cambio de qué. Sí, está claro que el cambio. Pero fijaros que unos años antes, en este caso el PC sí que decía cosas concretas muy concretas, ¿no? Decía por una escuela pública, eso es muy concreto, eso no hay tu tía, por unos transportes públicos, por una banca pública, sí. Todos esos conceptos han desaparecido de la cartelería. Y ahora hay frases, pues tenemos el recambio, tenemos la solución, tenemos la respuesta, tenemos cosas que además no estamos preguntando muchas veces, ¿no? Entonces, pero ni siquiera sabemos las preguntas que son. Entonces, este tipo de cuestiones a mí me llama la atención. Y eso es una de las partes que generan el relato ese que nos hace en un momento determinado coger la papeleta mañana con... sin ilusión, entiendo yo, por lo menos yo creo que no voy a tener ilusión, ¿eh? O bien por odio o bien por miedo. Así que creo que en general estos son los dos, digamos, extremos que se dan a la hora de, y digo y repito, esto es una mirada mía personal, no es una mirada global, pero en fin, hago no que es la... una mirada global. Es una mirada global. No global. Sí. No global, pero sí global. Global. Sí, parece. Ese chascarrillo. Es un eslogan. No, pero es un chascarrillo que lo he escuchado. Estoy mirando, porque ya sabes que enfrente de aquí tengo el Instituto Maimónides, y esa frase se dijo en un claustro. Ah, sí, bueno. Dice, tengamos una idea global, que no global. Claro, que no global del asunto. Y la idea global es que nos tenemos que marchar porque el tiempo se nos fue encima. Sí. Así que gracias por estar esta mañana. Y por animarte. Vale, y gracias. Y tener un buen sábado, si es posible. Esperemos que sí. ¿Mm? Bueno, pues yo os dejo con la música. Mucho ánimo. Yo os dejo con una música maniac, porque quería enlazarlo con los maniáticos que en algunas veces llego a ser. Os dejo con maniac. Con un saludo. Venga, buen sábado.